En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y nos acercamos hasta la localidad de Arguedas, donde el ayuntamiento cerró sus cuentas del pasado año con un superávit de 341.000 euros. El remanente de tesorería lo cifra en casi un billón de euros. Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, bienvenido. Buenos días. Está en 982.000 euros. Ese es el remanente. Ojalá hubiera más, pero no parece bien. Para nosotros es una cantidad ya importante, de verdad. Sí. Estas cuentas llevan una línea de los pasados años, que estamos hablando de similares. ¿Qué es la modificación que destacarías del pasado 2016 a este 2017? Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas. Hombre, pues la verdad que siempre una de las cuestiones que hemos querido mantener es pues una eficacia, una seriedad en lo que son las cuentas, en lo que es la parte económica. Entramos, el actual equipo de gobierno, entramos en 2011, pues ya te puedes imaginar, ya casi queremos olvidarnos de esa situación, pero una situación de crisis muy intensa que nos llevó a que el principal objetivo de toda la acción de gobierno casi era el ahorro, por encima de otros temas. Siempre hemos querido también mantener una línea de intervención, de inversión constante, y yo creo que lo hemos hecho, pero entre 2011 y 2015 fundamentalmente la cuestión era el ahorro. En 2017, pues bueno, 2017 sí que lo que pretendíamos con los presupuestos que se hicieron era tener el techo de gasto máximo que nos permite la legislación nacional, pero sabiendo pues que había partidas que igual estaban un poquito por encima de lo que sabíamos que íbamos a gastar, ¿eh? Entonces, la ejecución de ese presupuesto, ¿a qué nos ha llevado? Pues a que habíamos ajustado bastante bien los ingresos están un poquito por encima del 100% previsto, ¿eh? Entonces, pues muy bien, y la ejecución del gasto pues está poco por encima del 80%, eso es lo que nos ha permitido que en el año 2017 lo que hemos hecho es hacer caja, casi esos 340.000 euros, aunque en otros años siempre hemos ido en el superávit, pero 340.000 euros de ahorro en un año para un presupuesto pues que está en torno a los 2.700.000 euros no está nada mal. ¿Lo hacíamos por el hecho de ahorrar? Pues ahorrar por ahorrar, pues nuestra previsión es que nos vamos a meter ahora en una serie de gastos importantes, en la mayoría de los casos cofinanciados por el Gobierno de Navarra, y lo que queríamos es pues tener caja, tener liquidez en el ayuntamiento pues para poder afrontar esas inversiones con respaldo económico, y bueno, pues yo estoy bastante contento del resultado. ¿Cuáles son esas inversiones a las que hace referencia? Pues fundamentalmente este año, después del verano, nos metemos en una reforma de la casa consistorial. El ayuntamiento de Arguedas, el edificio, se hizo una reforma muy importante a principios de los años 80. Esa reforma ha aguantado bastante bien, era un edificio histórico y bueno, pues ya son 30 años lo que ha aguantado esa reforma fuerte que se hizo del edificio. Pero ¿qué es lo que nos faltaba? Pues no había ascensor, y cada vez vamos a una población con más edad que nos lo requiere, la legislación también nos obliga a ella, y luego también con un criterio de mejora de la eficiencia energética, que yo creo que es otro de los grandes temas que hay que afrontar en la rehabilitación de nuestros edificios privados y públicos en esta época. Entonces nos metemos con una ayuda del Gobierno de Navarra para lo que es la instalación del ascensor, pero ya que nos metemos en obras y que la instalación del ascensor nos va a suponer tocar todo lo que es el actual hueco de la escalera, pues ya le vamos a dar una vuelta, vamos a decir, importante a lo que son las instalaciones, pues para adaptarlas, lo que te digo, cambio de ventanas, el tema de aislamiento de suelos y de techos, Entonces, y dar una mejor atención a lo que es la ciudadanía, porque el número de personal de funcionarios y de personal de trabajadores ha aumentado, la atención al público también ha aumentado, y entonces pues hay que darle una vuelta al edificio del ayuntamiento. Uh-huh. Por concretar al máximo y entender lo que supone un ayuntamiento en el caso de Arguedas, por determinar los tantos porcientos en cuanto a gasto y a ingreso, ¿cómo los podíamos especificar, señor alcalde? Pues hombre, no tengo ahora los datos encima, pero bien, nosotros estamos en un presupuesto en torno a eso, un presupuesto vamos a llamar ordinario de entre 2.600.000 y 2.700.000 euros, que si llega a momentos de inversiones importantes como pudo ser pues las de la construcción de la ampliación del colegio público o la que se afrontó hace 2 años ya de la rehabilitación de la parte vieja, se nos pueden ir a presupuestos de en torno a 3.300.000, 3.400.000 euros. Eso pues no nos lo podemos permitir todos los años. Entonces vamos a decir que estamos saliendo unos presupuestos de en torno a 3 millones de euros si hacemos la media de los distintos años. Una parte importante para nosotros ha sido que el mantener lo que es el tema de personal dentro pues de los porcentajes que entendamos asumibles. Nosotros, en el caso de Arguedas, nunca hemos superado el 30% de gasto en personal. Si superas esas cantidades, pues claro, ¿qué se resiente? Pues la capacidad de inversión que tienes. Mantener esos equilibrios yo creo que es un poco el secreto que habéis querido llevar. Entendemos que bueno, que ese 30% de ascenderlo, como lo que dices, pues contratas a una nueva persona, pero claro, eso va en detrimento de los servicios o de poder hacer otras cosas. En fin, que son cuestiones que queríamos también tener un poco, queríamos tener claras, y aprovechando la figura del alcalde, se lo preguntábamos. En cuanto a los ingresos, además de los impuestos, algo que el Ayuntamiento de Arguedas tenga una fuente de ingresos, además de los impuestos y contribuciones y las ayudas que vengan por parte del gobierno? Hombre, a ver, en un ayuntamiento pequeño como el nuestro, fundamental son, vamos a decir, los ingresos que nos hace el Gobierno de Navarra, que yo no creo que sea algo que nos da el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra recauda y reparte entre lo que son administraciones que tenemos competencias para dar servicios. O sea, no es un dinero que nos regala el Gobierno de Navarra, sino que al que le corresponde recaudar muchos de los impuestos es el Gobierno de Navarra. Y entonces es una parte, es un dinero que nos corresponde, vamos a decir que esa es una parte importante. Somos también pues miembros de la Junta de Bardenas, y lo que es el ingreso por parte de Bardenas en un presupuesto como el nuestro, o sea, te quiero recordar que son 195.000 euros lo que recibimos por parte de Junta de Bardenas, vamos a decir, de lo que nos corresponde también pues por los ingresos que tiene por el polígono de tiro. Pues es una parte importante que supera, no llega al 10%, pero sí supera el 7% de todo uh-huh. nuestro presupuesto. Es también una parte importante. Y luego, pues hombre, los ayuntamientos recaudamos a través de los distintos impuestos y tasas que tenemos. Pero vamos a decir que de esos 2,5 millones, pues casi 1 millón es de lo que nos reparte a las distintas entidades locales Gobierno de Navarra. Eso es así. Bueno, pues estamos conociendo de qué forma se lleva a cabo esos ingresos y esos gastos del Ayuntamiento de Arguedas, que comenzábamos esta entrevista. Otro de los puntos que también queríamos abordar es que también estáis siguiendo con un proceso participativo, y el primer paso que queréis llevar a cabo es una pequeña encuesta de qué gustaría, como primer paso se ha elaborado una pequeña encuesta que nos gustaría que cumplimentaras, exponéis en la rueda de prensa, que tiene que ver con los espacios públicos. Alcalde de Arguedas, ¿cuál es el que os gustaría sacar de esta encuesta? Hombre, una de las deficiencias que ya detectamos cuando hicimos nuestro plan estratégico, la Arguedas 2021, es que los vecinos y vecinas nos pedían más plazas, más parques, porque suele ser lo que pasa, iba a decir, en la Ribera, pero yo creo que en todos los sitios que hay una mayor demanda por parte de los vecinos sobre esos espacios públicos. Plazas, parques, lugares donde, bueno, pues donde encontrarnos y donde hacer determinadas actividades en común. Ya conoces, Paul, que a nosotros, vamos a decir, nos gusta esa escucha activa de lo que ahora pues nos gusta o se llama participación. Nosotros, además de lo que son las elecciones que ocurren cada 4 años y que se selecciona un equipo de gobierno y a unas determinadas propuestas que se hacen, nos gusta cada año preguntar a los vecinos sobre determinados aspectos. Y este año nos ha parecido importante empezar a afrontar este aspecto de los espacios públicos. En dos sentidos. Yo vengo del mundo del medio ambiente, ya sabes, y como ya hay un poco de experiencia en esto de la participación y de la gente, creo que esta participación es especialmente productiva en lo más general y en lo más concreto. Y entonces es sobre eso sobre lo que vamos a preguntar. Una primera parte del proceso es sobre detección de qué lugares se están ya utilizando como espacio público, destacando los que son obvios, pues las plazas y determinadas parcelas que ya la gente, sobre todo en el centro, está utilizando pues como lugar de esparcimiento. Y luego sí que queremos ir a lo concreto, y es a tratar de concretar cómo acabaríamos de vestir, podríamos decir, lo que es la Plaza de los Fueros, lo que es nuestro salón de casa, que después de la obra de rehabilitación de la parte vieja se quedó un poco austera, se quedó un poco que aún faltan pues bancos, posibilidad igual de cambiar un poco la iluminación, jardineras, determinados elementos pues que acaben un poco de dar lustre y de ser útiles para la gente que utiliza esa plaza. Entonces vamos a hacer un primer proceso ahora, antes de fiestas, preguntándole a la gente a través de la encuesta y a través de un foro ya más presencial y donde participen gente de todas las edades, pues en general, qué sitios están ya utilizando y cómo están utilizando como espacios públicos. Y después de las fiestas, ya en septiembre, octubre, vamos a darle una vuelta y nos vamos a centrar específicamente en la Plaza de los Fueros, pues para acabar de poner en uso esa plaza tan importante para nosotros. Las palabras de Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, que hoy ha estado en la programación de Radio Tudela es Radio, que por cierto entendemos que también planificando si va a volver a ser el candidato del Partido Socialista para Arguedas. ¿Cuándo lo quiere determinar? Pues bueno, este año ya estamos dándole muchas vueltas, hablando con mucha gente, pensando en proyectos, porque yo creo que no es estar por estar. O sea, yo fundamentalmente hay dos aspectos que me preocupan. Uno es los proyectos, qué es lo que queremos poner en marcha en los próximos años, y la otra parte es el equipo. O sea, yo soy una persona de equipo, el alcalde igual es la persona que da la cara o que más se ve dentro de un equipo, pero durante los últimos 7 años, ya para 8, hemos sido un equipo. Los socialistas de Arguedas somos un equipo y pretendemos seguir así. Entonces, mientras haya equipo y proyecto, yo creo que hay intervenciones y hay acciones interesantes, pues bueno, valoraremos y yo creo que podremos estar ahí. ¿Y cuándo quiere tomar la decisión? Pues hombre, yo creo entre el otoño, cuando pasemos del verano y demás y veamos todos estos aspectos, pues será un buen momento. Muy bien. Pues estaremos siguiendo esa noticia para conocer también cuál es el futuro político, porque el año que viene, como todo el mundo conoce, hay elecciones a la comunidad foral y también a las diferentes localidades. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Y Paul, muchas gracias.